escuchar. Los latidos de mi corazón son por ti. Me haces tan feliz. Escucha, esta canción es para ti, Señor. Mi Cristo, te amo. Aunque tenga mil problemas, pelearé. Levanto mis manos al cielo, lucharé. Porque tú a mi lado estás y nunca me vas a dejar. Porque tú a mi lado estás.